España, son muy famosas, son sus playas, son sus palmeras, y su equipo que es el mejor. Todos juntos y en armonía. Bien, continuamos en el magazine a través de Oid Radio 4G 91.4 de la FM para Costa Blanca y Alicante, y en este día viernes 18 de agosto del 2017. En Fórmula Oid te acompañamos hasta las 2 de la tarde, nosotros ya preparando lo que va a ser la próxima temporada, que nos tiene muy contento a través del 91.4, a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, y 4G, la radio de Avellán. Y como lo hemos venido promocionando durante toda esta semana, ya nuestra próxima temporada comienza la próxima semana, el próximo día martes a contar de las 7:30 de la tarde. Para nosotros es un placer, un verdadero honor y un gusto tremendo tener a estos chavales, futuros jóvenes periodistas de la nueva saga de periodistas, como podríamos decir, de Alicante y de Costa Blanca, de la Universidad Miguel Hernández. Ellos herculanos de toda la vida, de nacimiento, están realmente arrasando en las redes sociales. Yo he flipado, estoy muy contento porque veo que han tenido una muy buena respuesta antes que comience el programa, si eso es lo increíble. Me imagino lo que vendrá ya cuando comience el programa Hércules y Punto del próximo día martes a contar de las 7:30 de la tarde. Tenemos muchas sorpresas, muchas novedades en cuanto a programación y deporte se refiere. Ya en los próximos días también tendremos sentados aquí a Guillermo Rejón, director deportivo, y a Tony Gallego, presidente del Lucentum Baloncesto, porque ellos también van a tener su espacio. El deporte siempre es importante para todos, para una ciudad tan grande como Alicante, y por sobre todas las cosas para un club tan emblemático como es el Hércules. Y tenemos a dos de los conductores de ese programa de Hércules y Punto que comienza el próximo día martes a las 7:30 de la tarde. Nos faltó solamente Javier Rubio, que está ahora mismo en labores de trabajo, en labores profesionales, pero ya el próximo martes nos va a acompañar. Pero sí tenemos a dos de estos conductores, chavales que están en nuestro programa y en nuestros estudios de la calle Aguilera 36, acá frente al mercado de Benalúa, en el centro, podríamos decirlo, esta hermosa ciudad que se llama Alicante. Y como siempre, como yo soy un caballero, le voy a pedir permiso a David porque vamos a comenzar por las damas. Y tenemos a Miriam González, que es una de las conductoras de este programa. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, muy feliz y con muchas ganas de arrancar ya el próximo martes. Y también tenemos a David Rubio, que ya es conocido de nuestros oyentes porque estuvo con nosotros, David, colaborándonos en ese programa de hogueras, en esas fiestas que tuvimos nosotros el placer de compartir micrófono hace un par de semanas, un mes aproximadamente, ¿no? David, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, sí, yo me acuerdo aquella mañana de hogueras, ¿no? Que bien nos lo pasamos allí en Alipark. Sí, sí, pues muy buenas. Pues igual que Miriam, con muchas ganas de empezar tanto la temporada como este programa. Chavales, lo dicho entonces, bienvenidos a nuestra radioemisora. Muchas gracias. Miriam, ¿cómo nace la idea de hacer este programa del Hércules? Bueno, yo tenía con un compañero de la carrera un programita de radio allí en la universidad, Onda Hércules, y un día se pusieron en contacto con nosotros la Asociación de Herculanos porque querían que el programa fuera de la asociación, y bueno, al final ha habido un poquito de problemillas con aquel programa que teníamos en la universidad. Nos comentaron que tanto David como otro compañero de la asociación tenían un proyecto en mente de un programa de radio. Y nada, nos pusimos a buscar una radio que quisiera contar con nosotros. Al final David os encontró y para adelante. David, ¿en qué va a consistir este programa? Coméntale un poco a nuestro oyente, pues, adelantando un poco lo que vais a tener la próxima semana. Pues bien, no, la verdad es que Miriam lo ha contado muy bien. El programa, por supuesto, es un programa hecho por aficionados del Hércules, ya que estamos hablando de la Asociación Herculanos, que es el colectivo social más importante, ¿no? Con más número de asociados, ¿no? de herculanos. Y es un programa hecho por aficionados y para la afición, por supuesto. Entonces vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar del Hércules, vamos a hablar del partido, del último partido disputado, del próximo partido, porque el programa será el martes, ¿no? Y ya es un momento para empezar a pensar quién es el siguiente rival. También vamos a hablar de noticias relacionadas con la afición, relacionadas con la Asociación Herculanos. Vamos a hablar de historia del Hércules, que tenemos bastante. Este año celebramos el 95 aniversario y esperamos todos llegar al 100 dentro de 5 años. Uh-huh. Vamos a hablar de fútbol base, vamos a hablar de todo lo que esté relacionado tanto al Hércules como con su afición. David, ¿qué nos podrías comentar de esta Asociación de Herculanos? Cuéntale un poco a nuestros oyentes que no le conozcan aún. Bueno, pues la Asociación Herculanos nace, si no recuerdo mal, hace 12 años. Es una asociación que se distingue de lo que viene a ser una peña clásica, ¿no? En el sentido de que es asociación con todas las de la ley. Y lo que nosotros simplemente decimos que es que nuestro objetivo principal es cuidar el sentimiento herculano, ¿vale? Tanto los herculanos encantados como desencantados, tanto que sean favorables o desfavorables a la actual directiva, tanto los que estaban y quieren seguir estando, tanto jóvenes como más mayores. Y nuestros actos son principalmente pues mantener vivo ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estamos muy orgullosos es que hemos conseguido convencer al alcalde para que pongan una placa en la casa donde nació el fundador del Hércules, el famoso Vicente Pastor Etxepa, ¿no? Entonces, bueno, eso estamos muy contentos, creo que lo vamos a poder hacer ya en octubre. Ya lo contaremos en el programa, por supuesto. Y bueno, pues aparte de eso, pues también nos gusta mucho montar homenajes a los jugadores del Hércules, montar eventos en los que la familia herculana podamos reunirnos y podamos todos compartir, ¿no?, este sentimiento, ¿no?, esta locura que nos une por el Hércules. Y básicamente, pues esa es nuestra función, es organizar cosas y para que se vea, ¿no?, que se note que el Hércules, esté en la división que esté, sigue muy vivo, ¿no?, y que tiene una gran masa social detrás. Bien, comenzáis el próximo martes, decíamos nosotros, y hasta ahora, antes que comience el programa el próximo martes a las 7:30, habéis tenido muy buena respuesta por ahora de las redes sociales. Me imagino que eso motiva mucho más. Sí, la verdad es que estamos todos muy contentos porque, bueno, a mí me daba un poquito de vértigo, ¿no?, el hecho de tener un programa de radio con toda la competencia que hay, más hablando de deportes y del Hércules, pero la verdad es que esta última temporada he congeniado muy bien con la afición del Hércules. Yo creo que eso también ayuda mucho, les estoy súper agradecida, y tanto David como Javier, por supuesto que también, y nada, deseando empezar. Será un sitio donde, como ha dicho David, ellos van a tener su espacio, van a tener la palabra y voz, que es lo que también hace falta y lo que se echa un poquito de menos en otros programas, así que nada, muy agradecidos y con muchas ganas de empezar. La respuesta del club también ha sido positiva, tengo entendido. Bueno, por parte del club, de momento no sé cómo estarán al tanto. O el departamento de comunicación, que me decías tú que lo han visto, sí, de buena manera. Sí, sí, ahora. Estuve hablando con Tomás Moya. Tomás Moya nos conoce, sabe que somos gente que, bueno, pues que queremos al Hércules, que lo seguimos mucho, que lo hacemos por su bien y gente seria. Entonces, de momento no creemos que haya ningún problema. Auténticas relaciones públicas, y no me extraña que tengamos tan buena acogida en redes sociales y de todos los lados, porque vamos con ella al fin del mundo. Por supuesto, eso es lo importante, que tengáis una buena respuesta de los aficionados y también del club, que es muy importante por lo demás. ¿Qué más nos podrías comentar de la estructura del programa, David, en cuanto a los minutos, cómo lo vais a realizar, cómo lo vais a programar? Todos los martes 30 minutos, ¿verdad? Media hora en directo el programa. Bueno, no, en principio queríamos hacerlo de una hora. Queríamos hacer un programa de una hora, desde las 7:30 hasta las 8:30. Sí, porque 30 minutos la verdad es que se hace poco. Sí, el Hércules tiene tanta actualidad, sí que es verdad, sí que es verdad, el Hércules siempre tiene cosas de las que hablar y incluso a lo mejor hasta una hora se nos hace corta, sí. Y bueno, pues lo que comentábamos antes, pues queremos empezar hablando de la actualidad, ¿no? Pues es lo que más manda, ¿no? Del último partido, ¿no? El programa va a ser el martes y todavía vamos a estar seguramente de resaca, ¿no?, con todo lo que ha pasado. También el martes es un día en el que el equipo vuelve a los entrenamientos, por lo tanto también hay que contar cómo se ha encarado, ¿no?, tanto la recuperación del partido del domingo como ya la preparación del siguiente partido. Queremos también hablar del futuro rival, ¿no?, que tengamos el domingo siguiente, y por supuesto, pues lo que comentábamos antes, queremos darle voz a la afición para que diga qué le parece la actualidad del equipo, cómo le parece que estamos o lo que quieran decirnos, y también queremos meter historia del Hércules, y porque, en fin, aparte de que tenemos muchos aficionados nostálgicos de toda la vida, también incluso muchos aficionados jóvenes como yo, que nos interesan mucho, ¿no?, conocer la historia de este casi centenario club, ¿no? Sobre todo también queremos dar voz no solamente a los aficionados, sino a lo mejor a otras secciones del Hércules que no tiene tanta difusión, como ha dicho, con los pequeños, con el Hércules B o el Hércules Paralímpico, que sabemos que ha sido dos veces campeón de España. O sea, que va a ser un espacio del Hércules, pero sobre todo de bueno, pues de dar voz a los aficionados, a las actividades que se hacen y muchas veces no tienen mucha difusión, y a otras secciones del Hércules. Bueno, pero entremos al área, como me gusta decir a mí, entremos a la gordita querida, la pelotita que siempre está allí, la gordita querida que nos apasiona tanto a quienes gustamos del fútbol. ¿Cómo veis hasta ahora la confección de la plantilla? Yo he escuchado buenos comentarios, al parecer la afición está contenta. Claro, otra cosa es cuando ya comience a desarrollarse la competición y vengan los partidos, pero pareciera ser que la afición está contenta con lo que ha hecho el director deportivo hasta ahora, Javi Portillo. A ver, yo, como todos los años, el Hércules, claro, está en una categoría que es una categoría bastante lejana a Primera División, y yo la mayoría de los jugadores que hemos fichado no los conozco todavía. Yo, lo que tú decías, ¿no?, hasta que no les voy a jugar no voy a decidir si son buenos o son malos. Sí que es verdad que este año se han fichado algunos jugadores conocidos, algunos jugadores que además triunfaron en su día en el Hércules, ¿no?, como el portero Falcón, como Samuel, que además es alicantino, el central, como Juli, que no estuvo en el Hércules nunca, pero sí que es un viejo conocido de esta ciudad porque estuvo jugando en el Alicante y además bastante bien. A mí lo que a lo mejor me dan dudas de estos jugadores no es la calidad, que estoy seguro que la tienen, tienen, sino también la edad que tienen, ¿no? Que vayan a aguantar toda la temporada y tal. Pero bueno, en principio son jugadores contrastados. Sobre todo porque es una competición muy exigente en lo físico y es una competición que si clasificas a los playoffs se alarga la competición, son más horas de entreno, son más días de entreno. Entonces... De hecho, yo recuerdo el año del casi ascenso, ¿no? El año que nos elimina el Cádiz en la última ronda. Yo creo que ni el Hércules ni el Cádiz en esa última ronda estuvieron a su mejor nivel, ni mucho menos. Los dos equipos llegaron físicamente muy tocados. Pero claro, son jugadores que físicamente no puedes compararlo con los de primera división, y son jugadores que al final de temporada, contando playoffs, contando Copa del Rey, contando la Liga, juegan 40 y pico partidos. Correcto. Entonces claro, y encima en esa época de tanto calor, finales de junio y tal, y, bueno, llegan justitos. Pero hay una diferencia, perdona que te haga un paréntesis y te interrumpa, David. No sé, Miriam, yo creo que por lo que se está fichando, por lo que yo me he ido informando, pareciera ser que a diferencia del año pasado, van a tener más protagonismo los jugadores sub-23, que creo que fue un error que se cometió la temporada pasada. Creo que ahora se están fichando jugadores como Vilanova, como Pepelu, jugadores que ya tienen experiencia, incluso Pepelu es internacional sub-19, por lo cual creo que se está corrigiendo un problema que yo detecté el año pasado, que se exigía mucho a los jugadores de experiencia y poco a los jugadores jóvenes. Entonces pareciera ser que este año, esta temporada, Miriam, van a tener más protagonismo los sub-23. Sí, la verdad es que bueno, yo creo que la actuación tanto de Luque como de Portillo está siendo admirable, porque están trayendo a jugadores que iban muchísimos equipos, tanto de segunda B como incluso de segunda detrás de ellos, y yo creo que tenerlos en el Hércules es una suerte. Además, creo que este año tenemos algo muy positivo, y es que tenemos recambio en muchas de las posiciones, cosa que el año pasado a lo mejor no. Por ejemplo, ayer se lesionó Salinas y va a estar 20 días de baja, pero bueno, creo que no es algo tan preocupante como a lo mejor como el año pasado el tema de las lesiones, porque contamos con esa ventaja que tenemos bastantes jugadores y de muy buena calidad, muy jóvenes, que también es una ventaja. Van a salir a morder el césped con muchísima ilusión, y bueno, veteranos como Falcón y Samuel que creen en el escudo, y que también es una suerte tenerlos aquí. Me gustó esa frase, morder el césped, la voy a apuntar por ahí. Y una cosa francamente incomprensible de las anteriores temporadas es que no agotáramos las fichas sub-23, porque en segunda B, corregirme si me equivoco, me parece que solamente se pueden fichar hasta 18 jugadores en plantilla. Eso es. Y si quieres tener más, tienen que ser sub-23. Eso y claro, el Hércules no fichaba sub-23, y entonces claro, teníamos muy pocos jugadores por plantilla y no teníamos las posiciones cubiertas, no teníamos a dos hombres por posición. Exacto. Este año parece que por fin que por fin tenemos a dos personas por puesto. Ahora falta ver si de verdad son buenos, si de verdad van en nivel, pero por lo menos en ese sentido partimos de una buena base. Y luego también está el histórico y interminable problema del 9, que a mí también me preocupa. Hemos fichado a uno, que bueno, a lo mejor sale bien y tal, pero de momento creo que en ese puesto solo tenemos uno. Todavía tiene que llegar un segundo, veremos a ver quién llega. Bueno, si hemos presentado entonces, hemos hecho una previa de lo que va a acontecer el próximo día jueves en el 91.4 de la FM, a contar de las 7:30 y hasta las 8:30 de la tarde, con este programa Hércules y Punto. No sé si en la despedida, Miriam, David, queréis acotar, señalar algo más en referencia a lo que hemos comentado ya durante estos casi 13-14 minutos en este magazine. Bueno, porque la verdad es que yo tengo ya mucho mono de fútbol. El verano se me hace largo, sin liga y sin competición. Te veo. Yo, aunque sea segunda B, yo quiero ver fútbol, quiero volver a ver a mi Hércules. Y bueno, pues con muchas ganas de comentarlo todo y de escuchar aquí a la afición lo que opina y hablar del Hércules todas las semanas. Pues nada, muchísima ilusión, muchísimas ganas de que llegue ya mañana y estar por el Rico Pérez con micro en mano, que aunque no lo hemos contado porque se contará el martes, pues habrá ahí alguna cosita audiovisual para enseñar a la afición, y nada, con muchísimas ganas de escucharnos y leer a los aficionados, y bueno, recordarles también el Twitter @Hércules y Punto, que estamos allí, que vamos a intentar estar muy activos y darles a ellos también voz. Miriam González, David Rubio, Javi también, que no ha podido venir hoy, pero va a estar el día martes. Bienvenidos a nuestra casa, que humildemente os recibe, y esperemos que esta temporada así sea la temporada definitiva para nuestra radioemisora 91.4 Oid Radio 4G, la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados. Tenemos radioemisoras en toda España y estamos trabajando a nivel nacional también con la radioemisora de José Luis Avellán, Avellán 4G. Bienvenidos, vuestra casa, y mucha suerte. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, y esperemos contar el ascenso este año.